No tengo, cuando me pongo a hacer Rebeca no pienso lo que voy a hacer, no sé exactamente qué es lo que va a salir, nada, simplemente me imagino un, bueno, algo que vaya a funcionar de alguna manera, pero no sé exactamente qué va a ser. Me invita Jorge Luis Marzo a participar en Emprest la Radio. Me dice, oye, tenemos un espacio en radio, he hablado con Santa Mónica y no se hace arte contemporáneo en radio. Y es un medio que está súper establecido y que está ahí, ¿no? Y si el arte está saliendo de los museos de alguna manera y está haciendo, está en todas las partes, en radio, desde John Cage, ahí con su silencio, no, parece que no se había hecho más cosas, ¿no? Entonces, Rebeca en concreto. Rebeca no surge desde el principio como Rebeca, sino que primero surge una idea que ya te expliqué, pero bueno, es una idea que yo digo, bueno, hay que hacer arte contemporáneo en radio. Tengo que hacer una propuesta que sea, bueno, no sé, una propuesta que a mí me funcione y que yo la entienda como arte contemporáneo. Entonces pienso, vamos a hacer un programa, bueno, lo que se me ocurre, vamos a hacer un programa de 1 hora en 4 diales diferentes. O sea, la cuestión es hacer un programa. Los 4 diales que yo escojo son 4 radios diferentes. El target diferente, ¿no? Que serían Teletaxi, que es una radio así, Lolaila, vamos a decir, que es de El Justo Molinero, que es un hombre hecho a sí mismo, porque era taxista y se montó. Ahora es un imperio, porque tiene radio y tele. También dije, quería en Radio 3, porque era como la imagen de los modernos. Luego estaba Catalunya Radio, que era la estatal de allí, la que hacen, bueno, pues en catalán todo. Y luego era Radio Contrabanda, y una radio comunitaria que, bueno, que anda por ahí. Entonces yo pienso, bueno, les digo, les quiero plantear hacer un programa que se emita en esas cuatro cadenas, un solo programa que se emita en esas cuatro cadenas. Y con la jugada de que yo hago unas secciones, yo repito exactamente, más o menos, el mismo guión, pero la diferencia está en que depende en qué cadena la cuento de una manera o lo cuento de otra manera, ¿no? Luego todo esto se tendría que ver, me imaginaba yo en Santa Mónica, ¿no? Poder comparar los 4 programas, no se metían los 4 programas a la misma hora, ¿no? Entonces yo empiezo a plantear secciones, me empiezo a imaginar secciones que podían ser para ese programa imaginario. Entonces yo digo, bueno, venga, tendría que haber algo de música. Hacemos una cancioncita, una entrevista, un grupo. Entonces, ese grupo, que yo digo que es falso, claro, si no tenía la letra pensada ni nada, pero me imaginaba la jugada. Digo, si está en Teletaxi, cantará una canción rollo Teletaxi. Pero la misma letra, con la misma crítica o lo que tenga esa canción, en Radio 3 será modernita o Radio Pop. Surgen más ideas de secciones, yo digo, vale, sigo dando vueltas porque hay que llenar 1 hora de contenido. Entonces pienso la de arte elitista, una sección de arte elitista. Hay una cosa que me raya mucho, que es ese arte que está por ahí, que es el de los profesionales, que me imagino que es inevitable que sea elitista, pero que no sé, me suena muy rancio porque es que, tío, realmente no atiende a un montón de gente que no le hace ni puto caso. O sea, ni mi madre, ni mi hermano, ni mis colegas. Ni nadie va a exposiciones. Y el esfuerzo que se haga está de puta madre, pero si no vas, pues entonces eso me mosquea un poco. Entonces hice esta sección del arte elitista que por un lado va a dar caña a estos, pero por otro lado intenta hacer una obra de arte elitista. Intenta hacer una obra que tenga un poco de fondo. ¿Cómo va la sección? Me imagino unos programas en los que la élite llega porque no porque sepas más de arte ni nada de esto. Tú no eres elitista porque estés. Eres elitista, por ejemplo, en uno de los programas, solo iban a poder disfrutar de la pieza, del programa, aquellos que lo estuvieran escuchando por cascos. Dices, vale. Entonces nosotros hacíamos un juego que era como un debate. Yo hacía un debate entre dos posiciones muy extremas, defensores del copyleft y defensores del copyright. David Bravo como el ejemplo mediático del copyright y Tri Bautista como el ejemplo mediático del copyright, ¿no? Entonces, esas dos posiciones extremas, ¿no? Uno en cada lado. Tenemos los cascos puestos en las orejitas, ¿no? Este debate, esta pieza de arte elitista se llama Ofelia. ¿Por qué? Porque también, no lo he contado, pero hacía falta un vaso de agua para disfrutar de esta pieza de arte elitista. Entonces, tenemos un vaso de agua y tenemos el debate que comienza. ¿Qué pasa con el debate? Yo lo emito La panorámica es la posibilidad de mover de izquierda a derecha los cascos, ¿no? Poner la voz a la izquierda o poner la voz a la derecha, ¿no? Entonces, el moderador, que era yo, y que era quien hacía las preguntas, estaba en el centro. Entonces, cada contrincante de copyleft o copyright estaba uno en el casco derecho y otro en el casco izquierdo, pero solo en el casco derecho o solo en el casco izquierdo. De tal manera que yo hacía la pregunta y los dos contestaban a la vez, pero tú cogías al que no te gustaba, la opinión que no te gustaba, y plan, la metías en el vaso de agua y así era como Ofelia. Y así tú te oyes de puta madre las preguntas y tienes a tu contertulio que te gusta. Esto cuando se haga el 5.1 podrá ser más diverso, más como las Spice Girls o los Power Rangers, ¿no? Uno con su color. ¡Ah, mira qué guay! Y así, la radio de puta madre, todo el mundo contento, todo el mundo oye lo suyo y mira. Y esto era Ofelia, debate. Y luego otro capítulo de arte elitista era solo se iba a poder disfrutar a partir de las pantallitas que salen en los... Cuando vas en un coche, en la pantallita del el display de la radio, que te sale información de la radio, incluso, yo qué sé, pues coger esa tecnología y ahí emitir unas palabras que junto con un texto... Yo iba recitando un texto mientras iba viendo las palabras, que no coincidía lo que yo decía con lo que salía. Entonces, solo iban a poder disfrutar, otra vez en esta sección de arte elitista, aquellos que no tuvieran esa pantallita. Los demás, nada, se joden, ¿no? Todo esto dentro del proceso para llegar hasta Rebeca, ¿no? Hay otra cosa que también, un calentón que me pegó que te cagas, que era cuando ya te pones a grabar, porque como estaba haciendo secciones así al pelo, cuando ya te pones a grabar... Ya te pones en el estudio y tienes el micro delante de calentón con la Reverb y tal y cual, pues hice otra sección también imaginaria que era el telepredicador. Y bueno, luego la siguiente sección que me imagino es la de un gran hermano contemporáneo, de artistas contemporáneos, ¿no? Poner a vivir en una casa a la gente de la escena de Barcelona, que todos conocemos porque al final es un pueblo, si vives allí, ¿no? Pero bueno, todo esto degeneró, bueno, o sea, evolucionó hacia Rebeca. Que en vez de contar los chascarrillos, o en vez de contar situaciones a partir del Gran Hermano, lo hacemos a partir de un culebrón, porque me dejan unas músicas con el chico con el que estaba montado. Bueno, los midis de estos, Ricardo Boyas, una persona con la que he grabado yo un disco con él y luego he hecho más trabajos con él y le pillé, porque él, como sé que tiene fondos y tiene muchos soniditos y cosas, y hace cosas... Entonces tenía unos fondos hechos para, yo qué sé, para Crónicas Marcianas, y mientras está hablando, yo qué sé, que ponen un fondo ahí que no lo oyes, en MIDI, y tenía unos fondos así muy como de miedo, y como me dejó los fondos esos para que yo me fuera escuchando cosas... Pues justo, había estado con Antonia Abad, que me había contado que no le habían dado la beca de la Generalitat, y en bromas él me decía, pero ¿a quién se las dan si yo soy lo mejor de Cataluña? En bromas, de buen rollo, y aquí que no quede como que es un chulo, que va todo lo contrario, ¿no? Estaba como descojonándose, ¿no? Entonces empecé a pensar, desarrollaba en maqueta varias secciones hasta a ver... cuando qué es lo que calaba, o bueno, iba haciendo un poco el programa ese, ¿no? Lo que pasa es que ese programa nunca se pudo hacer porque, claro, no te dan una hora de parrilla en las radios. Entonces nos dieron una cosa de 10 minutos en Radio 4 y luego en Com Radio un programa de 40. Entonces tuvimos que adaptar a 10 minutos, al final era una sección, era normal, el planteamiento mío era una locura porque una hora de programa no nos lo daban, entonces se quedó todo ahí en Rebeca. Y salió Rebeca porque estaba en ese momento y porque tenía las músicas y de repente tenía ya unos fondos que me funcionaban y yo podía ir como pompón de calentón y pues con Jorge Luis Marzo hice el guión, nos juntamos y pim pam pam, sin reflexionar en ningún momento cómo coño iba a ir para adelante el culebrón. Rebeca cuenta la historia de Antonio Abad, como ya he contado, que indignado porque no le han dado la beca de la Generalitat, indignado, se sube a la Torre Agba y amenaza con tirarse. Entonces, alrededor de este hecho, pues aparecen un montón de gentes de Barcelona, pues Nuria Anguita, Iván de la Nuez, Ferran Mascarell, que es el consejero de Cultura, yo qué sé, otros artistas, Miquel Planas, bueno, sale Miquel Tapies también, como negociador, que sale ahí a negociar, porque bueno, a ver si se baja él de allí, no sé qué. Y nada, es eso básicamente, se mete en unos líos, nada, se va contando, nada, se van llenando minutos con historias locas que, ya te he dicho, no teníamos un guión ni una línea hacia dónde íbamos a ir. De hecho, en el primer programa simplemente se ven gentes diferentes que prestan sus voces, porque esto es importante decirlo. O sea, prestan su personalidad, son gente que existe en Barcelona, estábamos hablando de ellos y ellos ponen sus voces. Entonces es una ficción, un metalenguaje. Bueno, Rebeca va dirigido a los que me dejan, que es un programa en en Com Radio y un programa ¿Qué tipo de públicos pues tienes? es cultural, eran programas culturales, era el Nautilus en Radio 4 con Pilar Sanpietro y Tendencias en Com Radio. Y eran esos los targets que teníamos. ¿Qué gente oyes? Yo no oigo la radio, no sé qué gente oye la radio. Un programa de cultura. Pues habrá gente que escuche un programa de cultura, más o menos, no sé cuántos son, pero los que son se conocen casi todos. Eso es lo que quiero decir, que tampoco son tanta gente. Entonces, te quedas ahí. Ahí es el único sitio donde sé perfectamente que es ese tipo de gente que lo está escuchando. Por eso el culebrón puede hablar de arte contemporáneo y puedo meterme a decir cosas que, por un lado, funciona, sin que seas el máster de saber quién es quién, ¿no? Funciona porque, bueno, salen situaciones graciosas simplemente. Pero por otro lado, si controlas un poquitín, pues me imagino que te hace mucha más gracia porque realmente te hace plantearte otras situaciones, son irreales y lo ves, pero te hace medir las reales si conoces de qué va el tema. Te hace, y sobre todo, evidenciar que somos cuatro. Y que le damos mucha importancia a muchas cosas que a la mayoría de la gente no se la da. En 1959, Jorge Oteiza terminó de hacer escultura. Dijo, aquí acabamos. En 1959 ese tío dijo, el arte no es una palabra mayúscula. El arte es una cosa como una herramienta que utilizamos nosotros para enterarnos de qué va el tema. No tiene sentido estar todo el rato encima del arte, querer hacer arte, porque el arte es una cosa que nos tiene que servir a nosotros para vivir. Y al final, Oteiza lo que hace es, en vez de mirar la escultura como un lleno, dice, hostia, los huecos, me gustan los huecos. Y empieza a buscar en los huecos, empieza a vaciar y al final le queda la forma del frontón. Nada, lo de abajo, la forma más pura para definir el espacio vacío. Y dice, ya está, no quiero seguir haciendo cosas. Puedo hacer una ola, puedo hacer un no sé qué, puedo hacer como Chillida, que le funcionan los gestos muy guay, y ahora hago aquí la unión de las formas, que está guapo, ¿no? Pero al final está encerrado en sí mismo y es una marca. Pero no es algo para ti, no digo para la redención ni para superarte, sino simplemente, coño, como utilizar todo eso que vamos aprendiendo para generar un estilo. En la forma de cocinar, en la forma que me siento, en la forma que clavo clavos, en la forma que trato a la gente. No solo eso, ¿sabes? Que está aquí en un museo encima de una de estos, chaval. Sí, pero es que eso es un 3% de mi vida. Que está también, pero hostia. No sé, que los museos tienen que ser para eso. Vale. Pero es que hay mucha pasta ahí, ¿sabes? Hay mucha. Claro, si nos ponemos a pensar así, esa pasta es que es pasta de cultura elitista. ¿Por qué? Porque si la vida, que es a lo que me refiero, que es el arte es todo, la vida, ¿no? Ahora se trata de en colar a las instituciones este tipo de cosas. Bueno, en este caso me lo han planteado a mí, colarlo. Bueno, esto es la suerte que he tenido, que me lo han dicho y ya está. No he tenido que colarlo, no he tenido que currar. De todas maneras, el curro que te pegas no es la pasta que te dan. La pasta que te dan es las posibilidades que te dan de liarla. Lo que estoy buscando es generar un engaño. Llega un momento en el que me da un poco igual. O sea, se consigue la manera en la que funcione el tema. Si hace falta que haya música, porque se trata de un culebrón y está claro que hace falta unos fondos, y tiene que tener una cualidad y una calidad determinada para que parezca, porque si no, pues se buscan las maneras. En Rebeca Pasión de Becas, en el final, que podréis escuchar, hay una canción, termina con una canción, rollo, con una canción, tiene que terminar, de Gloria Estefan. Lo que pasa es que adaptamos la letra, no voy a decir de qué va. No, sí, bueno, con las becas que me quedan por ganar. con las becas que me quedan por ganar. No, por ganar, dice. Por pedir. Por las becas que me quedan por pedir. Bueno, y sigue. Y nada, eso es una tontería. Eso es que te pones a hacer un guión y yo qué sé, copias, ¿no? Lo mismo podía haber aparecido un famoso, ¿no? De repente, ahora me imagino, como hay en muchas series, ¿no? Que de repente aparece el famoso, ¡oh, es no sé qué! ¿No? Pues podía haber pasado eso, pero en vez de eso, como se acababa esto, yo llevaba mes y medio haciendo una locura de cada semana escribir el guión, engañaran. Participaron 40 voces. Engañar a un montón de gente que no es profesional, que tiene su vida, que tiene hijos, que no ha hecho nunca radio, que le estoy diciendo, mira, no, léete esto, no, tranqui, y toda la peña que pasa por el bar que curro, oye, entras un momento, no, no, vete un poco, y ya le he dado un personaje. Hice un acierto, me compré el minidisc, con un micro guapo, y eso me salvó la vida, porque al principio empezamos a grabar en el estudio, pero claro, mueve. A media hora de donde estoy viviendo yo, ahí en Poble, no sé, no, en... para Badalona, no me acuerdo cómo se llama. Da igual, a media hora de donde estoy. Vete y lleva ahí al Miguel. O sea, lleva un montón de peñas que cada uno puede media hora tal día, otro puede dos horas, no sé qué, otro mientras está. Entonces yo me compré el minidisc, me compré el micrófono y me iba yo en mi casa, no sé dónde, donde pudiera. Le pillaba, me iba con el guión, me leía yo el guión con él. Porque claro, luego está todo montado y parece que está hablando la gente, pero ahí está grabado cada uno por una madre. Y luego tenía que oírme todas las tomas, que hacíamos varias, y coger y cortar. Y eso me llevaba un curro que era toda la semana, aparte de currar, aparte de mil cosas que hago. Ese mes y medio fue como, bueno, llegaba el final y digo, bueno, el final, hay que hacer un final, una canción. Tampoco fue una cosa meditada, es que... Aparte que el último programa, Antonio Abad estaba en Italia... Le tenía que mandar por email, grabamos el sonido desde el teléfono, todo ahí en un minuto que tenía él, no sé cuál. Entonces, la canción la habíamos grabado antes, pero ese trozo final tuve que, bueno, escribiendo todo así de tirón, de hay que hacer algo. Me voy a Cuba y allí me voy a ir a grabar. Bueno, es que tengo una serie de cosas que, bueno, como voy haciendo cosas así... muy diversas, que puedo estar atento al vídeo, puedo estar atento a la música, o puedo estar atento a la forma, o al diseño de la carátula, o a la foto, o a todo. Porque, maja, pues que te lo tienes que comer con patatas, porque si quieres hacer algo al final tienes que hacer tú. Y tienes que saber de todo, es que de todo, tío. De sonido, vale, te puedo decir cositas, no sé mucho, pero te puedo hablar de todo, de las putas mesas, de los códecs, de no sé qué mierda, de no sé qué... Bueno, ya sabes, ¿no?, de lo que hablo. El técnico me dice que sí. Ahora me voy a Cuba y entonces haré varias cosas. Pero lo he vendido porque me han dado una beca. Yo me iba a ir de todas maneras, pero había una beca por ahí y quería ir a hacer... Me quería ir a Cuba porque me quería ir a Euskadi a vivir. Porque llevo 10 años en Barcelona ya. Y para ir haciendo el traslado poco a poco, digo, me voy para Euskadi en marzo. Ya, que llevo ya 11 años ya. Pero en vez de irme directo a Euskadi, me hago un viaje. Y yo pensaba hacer un viaje de 3 meses, no sé. Pero luego digo, no puedo ir 3 meses a no hacer nada. No lo he hecho nunca. Nunca he necesitado irme porque siempre estoy liado. Pues digo, si me voy, voy y hago algo. No voy a estar todo el día mirando para arriba. Puedo llevarme el ordenadorcito y ya me lo paso bien yo también. Y estoy al otro lado. Entonces... Les vendí, me gané una beca, la Guascoranti, una beca que hay en Barcelona de la Universidad de Bellas Artes. Y entonces he hecho un proyecto, claro. He tenido que decir que voy a traer una determinada cosa, que va a ser un vídeo que acompañará a lo que va a ser mi próximo disco. ¿Qué voy a hacer? Pues les voy a comer allí la oreja a los cubanos, a todos los que pueda, a músicos. Y a la vez me voy con un colega con el que he trabajado en el vídeo que hemos hecho también para Empres La Radio, que es Llévame al Museo Papi, una cosa que hemos hecho para Teletaxi, que como fue una de esas cadenas con las que hablamos y no nos podían ceder espacio de radio, pues nos cedieron espacio de tele, porque tienen tele. Y entonces hicimos un videoclip. Entonces ahí he conocido a Miguel, que la estuvo grabando en Cuba, y Ibrahim Ferrer, que se murió, entonces tenían una cosa colgada ahí, que entonces si volvía él y grababa unas imágenes, igual podían terminar eso que se había quedado colgado, y podían sacar una especie de película o algo así. Y que igual se iba para allá, que él tenía unas ideas, que ya había estado por ahí, quería grabar algo, y se viene conmigo. Entonces, entre él y yo, pasaremos una especie de documental, más unas cosas que voy a plantear yo que hagan cubanos allí, bueno, unas cosas con vídeo y unas leches, que es muy largo explicar, y estamos hablando de la radio, y que, pues eso lo tendré no sé cuándo. Pues empiezo en marzo, pues échale que, como todos los proyectos, un año y pico después tendré resultado.